La lectura, inquilina de unidades habitacionales. El CONACULTA y el Infonavit han firmado un convenio de colaboración para que las nuevas unidades habitacionales que se entreguen cuenten con una sala de lectura, de manera que los vecinos se conviertan en los titulares del espacio, mientras que el acervo editorial lo pondrían las autoridades, y además la capacitación de acuerdo con Ricardo Gayola Gali, director general de publicaciones de CONACULTA. El convenio para el programa Lee con Infonavit apuesta porque esa sala de lectura esté presente desde los planes de obra. Durante la firma del convenio, el director del Infonavit, Alejandro Murat, aseguró que la institución a su cargo tiene la apuesta de construir hogares que brinden calidad de vida a los trabajadores, no solo en la calidad de la vivienda, sino en todo el entorno. Fin de la nota. Jesús Alejo Santiago, sábado, 1 de noviembre de 2014. La lectura, inquilina de unidades habitacionales. Milenio Diario, página 28.